Ayúdame. No sé por qué sin ti no sé navegar. Ayúdame. No sé por qué mi barca se hunde en el mar. Ayúdame, sin ti estoy vacío. Hazme sentir que soy cautivo de tu piel, de tu querer. Enséñame a anochecer unidos mano con mano, piel con piel, beso con beso y en silencio, aleluya, nuestro amor, aleluya, la sol. Mano con mano, piel con piel, beso con beso y en silencio, aleluya, nuestro amor, aleluya, el sol. Ayúdame, despiértame y no me dejes soñar. No sé por qué, no sé luchar, no sé cuál es la verdad. Ayúdame a sentirme seguro, yo haré por ti un mundo puro. Mano con mano, piel con piel, beso con beso y en silencio, aleluya, nuestro amor, aleluya, la sol. Mano con mano, piel con piel, beso con beso y en silencio, aleluya, nuestro amor, aleluya.